Con Jorge tenemos una amistad de muchos años, de compartir mucho el trabajo de la música para niños. Y bueno, y un amigo, Jiménez Manuel, nos dijo, ¿por qué no hacen con los textos de Jauretche y las canciones de Jorge? Y nos acercó texto, empezamos a trabajarlos, a ver qué podíamos hacer. Y bueno, y surgió esta idea de que Jauretche irrumpa en un recital de Jorge Marciali con su mesa de café, su whisky, su café condenado, no sabemos si al infierno, cielo, de estar siempre en una mesa de café con libros. Y bueno, y se van sucediendo así canciones de Jorge con las palabras de Jauretche. Que las canciones un poco son la motivación del espectáculo, o sea, se buscaron textos de Jauretche que tuvieran que ver con esa canción. Las canciones están hechas previamente, son canciones que tienen 30 años por ahí, ¿no? Así que como Manuel Jiménez, que fue el que más o menos armó la primera parte, conocía mi repertorio, dijo, mira, esto que decís acá lo dice Jauretche en tal libro, esto que vos insinuás acá lo dice, y él fuimos juntando y adaptando los textos a las canciones de modo que quedaran como cantadas a propósito del texto. Pero en realidad está el texto adaptado a las canciones. Así que ahí se insertaron, ¿no? De esa manera. No hubo ninguna canción compuesta para el espectáculo. Son canciones compuestas desde antes, ¿sí? De Jorge. En todas las canciones son de Jorge. ¿Es alguna que tiene la letra? Una que tiene letra, la última tiene poemas de Daniel Giribaldi. La música es mía, pero sí. Lo demás son todas letras y músicas. Nosotros estamos los domingos a las 19 horas en el Teatro Ya, Sarmiento 2255. Así que bueno, vengan, apoyen el teatro. Sé todo lo que he aprendido, menos lo que ya olvidé, pero más que nada sé que mi memoria es olvido. Olvido no por descuido de no atesorar memoria, sino porque yo a la historia fechas y conocimientos dejo que los lleve el viento que hace y deshace la gloria. No estás alegre ni triste, ni esperanzado siquiera, tampoco te desespera vivir lo que no viviste. Cuando ganas te perdiste y hoy no arriesgas de tal modo que en vez de añadir un codo a tu estatura sagrada, pudiendo vivir de nada mueres en cambio de todo.